Hoy justamente nos estaban comentando que aparentemente las pruebas de carga, que es empezar a hacer circular las locomotoras solas primero para ver el soporte de las vías, sostén del peso, etcétera, empezarían en los próximos días, o sea, antes de julio, para poder efectuarlas en julio con trenes, con las formaciones completas, y para empezar a ver la resistencia y el estado de la vía, porque la velocidad va a estar restringida en un primer momento. Claro. Así que la idea sería que prontamente para julio puedan largar algunos trenes hacia Retiro, fines de julio, estiman aproximadamente. ¿Esos trenes serían solo de prueba o ya irían con pasajeros? No, en primera instancia van a hacer pruebas. Primero locomotoras solas, después locomotoras con formaciones, y de esa forma ir incrementando para ir ajustando lo que sea necesario. Igualmente, lo que se va a restringir un poco es el tema de la seguridad, así que se va a poner un sistema de señalamiento provisorio y se va a trabajar con personal que solamente va a haber en tres estaciones: Villa del Parque, Palermo y Retiro. Las estaciones de Villa Crespo y La Paternal por ahora no van a estar, así que se va a trabajar directamente a Palermo y ahí van a poner personal de estación para asegurarse de la pasada de los trenes y que no haya accidentes, porque la señalética todavía no va a estar disponible. Claro. ¿Y con pasajeros sería que a partir de agosto, septiembre? La idea de ellos es que para fines de julio empiecen a pasar los trenes hacia Retiro. Estiman armar una diagramación de trenes que vaya entre 15 y 20 minutos entre tren y tren, los días de semana. Calculo que los domingos esa frecuencia va a disminuir un poco. El tema es que todavía no tienen la cantidad de unidades necesarias para que eso sea así. Claro. Hoy en día están circulando entre 13 y 14 locomotoras los mejores días, siempre que no se rompa ninguna ni haya inconvenientes, y eso es un problema porque en ese ritmo no alcanzaría para cumplir con esta diagramación que ellos postulan. Claro. Así que la idea sería llegar a eso para el mes de agosto y meter un tren cada 15 o 20 minutos hacia Retiro. Bueno, probablemente se pase directamente a Pilar y no hagan escala en José C. Paz para poder cubrir la línea. No pararían José C. Paz. Y pasarían por José C. Paz, pero ya serían menos los trenes que quedarían en José C. Paz. La mayoría pasaría hacia Pilar. Bueno, suena bastante razonable. La población de Soliverde, Derqui, Astolfi ha crecido un montón en los últimos 15, 20 años y los trenes todavía quedan la mayoría en José Paz. Y bueno, a veces la demora entre un tren y el otro, a pesar del cronograma, en algunos momentos del día llega hasta casi una hora. Me ha pasado el viernes pasado de estar esperando y a pesar de que el cronograma marcaba que un solo tren se quedaba en José Paz, quedaron tres, ¿no? Y uno solo siguió, o sea, tuve que esperar el cuarto tren recién para tomar en José C. Paz con sentido a Pilar. Y el problema recurrente es la rotura o inconvenientes, tanto en locomotoras como en formaciones. Y eso es lo que perjudica aún más el servicio. Por eso te decía recién que la intención es cumplir con esto, pero para eso necesitaríamos asegurar que las formaciones y las locomotoras que circulan van a estar en condiciones de hacerlo frecuentemente y cumpliendo los horarios y los plazos establecidos. Lo que todavía no se puede recuperar son los servicios nocturnos que tanto hacen falta. Claro, sí. No, volver, va a ser una promesa. Volver después de las 10 de la noche de la zona de Villa Crespo, Palermo, Retiro, hacia la provincia es bueno, una odisea, ¿no? Bastante complicado. El San Martín en ese sentido era una opción hasta cerca de la 1:30 de la mañana, creo que era el último que salía, 12:05 y 1:10 creo que era el último servicio, y garantizaba cierto retorno para quienes salen más tarde de la facultad o van a un actividad de esparcimiento. O de trabajo, inclusive. Incluso, hay mucha gente que trabaja hasta muy tarde. Y hoy ya no está, así que hay que hacer varias combinaciones, lo que hace que sea más caro y más lento, ¿no?, el retorno. Sí, igual se estima que volviendo a esta frecuencia se restablecerían los trenes hasta las 23 y pico, de acuerdo a la programación que tienen en mente. Claro. Igual después de eso habría que ir incrementando la cantidad de servicios nocturnos y además tener en cuenta que los que volverían de la zona de La Paternal, Villa Crespo, Chacarita, tendrían que trasladarse o a Villa del Parque o a Palermo, porque estas estaciones no van a estar y calculan que hasta diciembre, por lo menos. O quizás sea, noviembre, diciembre. Paternal y ahora Villa Crespo, ex Chacarita, sin servicio hasta diciembre. Claro, no tendrían estación directamente hasta noviembre o diciembre. Recién ahí aparecerían. Por lo tanto, lo que se necesitaría es seguir con el traslado en colectivos hasta Palermo, ponele, para poder tomar el tren ahí y poder asegurar el servicio. Claro. Así que bueno, la promesa está hecha y se espera que con suerte para fines de julio estén pasando los trenes nuevamente hacia Retiro en estas condiciones excepcionales por un plazo que, según dicen, no sería mayor de diciembre del 2019. Esperemos que se cumpla en esos términos. Claro. O será en el segundo semestre, si no. ¿Cómo? O será en el segundo semestre, si no. Sí, la idea de ellos es hacer la presentación claramente antes de las elecciones de que el tren está, que el viaducto está funcionando, etcétera, etcétera, como han hecho con el viaducto de Mitre, que ellos dicen que favoreció la circulación de los vecinos, que requiere menos tiempo trasladarse porque no están los pasos a nivel. En este caso se va a hacer una promoción similar para las elecciones. Por eso roguemos que gane quien gane, que pueda cumplir el plazo y se termine la obra con lo que tiene que ver con el señalamiento, las estaciones y la infraestructura para diciembre. Claro. Porque si no, sabemos cómo es acá, que las cosas por decisiones políticas después se postergan indeterminadamente. Bueno, el Belgrano Norte habían prometido que en 3 meses iban a estar las estaciones, que solamente 3 meses iban a funcionar las provisorias. Ya cumplió hace unos 20 días un año de estaciones provisorias, que incluso había tenido un debut con la estación con el derrumbe de la estación de Boulogne, que se vino abajo con pasajeros ahí esperando y todo. Digo, fue un papelón como inició. No se cumplió para nada la promesa de que en 3 meses iban a estar terminadas las estaciones. Es más, hoy no hay prácticamente nadie trabajando en ninguna de las estaciones de el Belgrano Norte y seguimos usando las estaciones provisorias para viajar en ese ferrocarril. Así que hay antecedentes, lamentablemente, de promesas de tiempos que no se cumplen en los ferrocarriles. Sí, por eso mismo lo aclaraba, y además porque tiene que ver con las decisiones políticas. Se acaba de inaugurar hace 10 días, creo, el Paseo del Bajo, que fue un gasto sideral de dinero, de recursos, no solamente del gobierno de la ciudad, sino de la nación, para una cuestión que, si bien, queda lindo, es estético, no responde a las necesidades urgentes que tiene el sistema de transporte en la Argentina, para hablar solo del transporte, ¿no? Claro. Pero además, tener en cuenta que ni siquiera estas obras son terminadas bien. Antes de ayer se cruzaron 2 camiones en el nuevo túnel que está en el Paseo del Bajo, que une la autopista Ilia con la autopista de Buenos Aires-La Plata, y los 2 camiones quedaron encajados porque no podían pasar porque no le daba el ancho. O sea que no solamente se deriva gran parte de los recursos que serían necesarios en la provincia de Buenos Aires como mínimo para el servicio de transporte público, tanto de automotor como ferroviario, sino que además lo que se hace no se hace bien. Entonces, por eso decía que la decisión política es fundamental acá. Ojalá que se pueda terminar esta obra antes de fin de año para que puedan empezar a prestar un servicio más digno los trenes de San Martín. Para prestar un servicio digno, ¿cuántas locomotoras se necesitan funcionando, Ale? En este momento, mínimo 20 locomotoras. ¿Cuántas tiene hoy el San Martín? Funcionando 13. Claro. O sea, que estamos muy lejos todavía. Y no hay que olvidarse que vinieron 24 locomotoras. Cuando terminó la gestión el gobierno anterior, que era el que había incorporado estas locomotoras, quedaban 20. Hoy en día, circulando, tenés 13 y algunas más en taller, sumás un total de 17, 18 locomotoras. Aunque todas no estén en condiciones de circular. De las 24, llegaron a funcionar 20 porque las otras 4 eran repuestos. 2 nunca funcionaron. 2 se rompieron en poco tiempo y las empezaron a desarmar para usarlas de repuestos. Claro. En esa forma llegaron a 20 en diciembre del 2015. De eso se fue destruyendo como consecuencia de la falta de mantenimiento, de una serie de cosas que habíamos reclamado, como la dependencia de la industria china, la mercantilización con los repuestos, que supuestamente se iban a liberar cuando cambiara el gobierno, y esto no sucedió. Entonces, eso fue deteriorando aún más, tanto el material tractivo, hablamos de las locomotoras, como también el material remolcado de los coches. Claro. Entonces, todo esto se fue deteriorando, y hoy en día llegamos a tener circulando 14 o 15 formaciones y 13 locomotoras en condiciones de trabajar todos los días. Entonces, estamos reduciendo un servicio que era esencial y que la verdad que no llega a cubrir las necesidades urgentes. Por eso, el servicio entre Pilar y Cabré, por ejemplo, se cubre con locomotoras viejas. Claro. Y coches viejos. Claro. Con la vieja formación. Es un planteo que está en discusión también. ¿En qué momento se va a renovar eso? Incluso se hablaba de extenderlo a Mercedes, pero cuando vos no podés asegurar el tren ni siquiera Pilar. Claro. Es un poco utópico hablar de extenderse más. Ahora, Con estas 13 locomotoras funcionando, se presta un servicio bastante deficiente, con cancelaciones, por roturas, por todo esto que contaban, incluso sin llegar a retiro, lo que haría que el tiempo sea mucho mayor. ¿Cuáles son las perspectivas para, o sea, está pensado que se incorporen más locomotoras? ¿Cómo? Porque si no, es imposible pensar en un cronograma, primero que se cumpla, y después que cumpla la promesa que se hizo desde el Gobierno Nacional cuando arrancó toda la remodelación de la estación, que iba a bajar la frecuencia entre un tren y el otro. En realidad, lo que se estima es que las locomotoras que se llevaron a reparar, te voy a dar un ejemplo, los talleres nuevos de Bragado, que los inauguraron 3 veces, están en la localidad de Mechita, pertenece al municipio de Bragado, sí. Esos talleres se les dejan a los rusos para hacer mantenimiento del material chino, tanto de formaciones como de locomotoras. Ahí se llevaron 5 locomotoras de estas chinas, del modelo que se está usando acá. De las 5, armaron una. Esa una vino a trabajar y a los 2 días de trabajo se rompió. En esas condiciones estamos. Ellos estiman en poder reparar por lo menos 3 o 4 locomotoras más para llegar a agosto con 14 a 16 locomotoras y poder asegurar el servicio hasta retiro. Hoy en día, si vos me preguntás, ¿podemos arrancar mañana? No. La realidad es que no, porque no llegás. O vas a prestar un servicio cada media hora. Claro. Pero en condiciones normales de un servicio entre 15 y 20 minutos, necesitarías que por lo menos te reparen esas que faltan y de ahí ir viendo cómo vas brindando el servicio con una mejora progresiva, que es a lo que habría que apuntar. Claro. Bueno, bastante cuesta arriba, ¿no? Lo del San Martín de estos últimos años. Y también va a ser cuesta arriba subir. Hay que ver después las pruebas de carga y los locomotoras van a tener la capacidad para subir esa rampa que se estima, según los ingenieros, en una proporción de 8 por 1000. Actualmente, la proporción más alta de rampa que tiene la línea San Martín a lo largo de su recorrido es de 6 por 1000. O sea, sube 6 metros cada 1000 metros. Sí. La realidad es que los cálculos que han hecho los ingenieros hablan de una proporción de 8 por 1000 en esta rampa. Para mí es bastante más. Y estas locomotoras tienen un déficit importante en su capacidad de tracción de trenes, sobre todo en épocas de humedad, ¿no? ¿Sería? Pero tienen que hacer esas pruebas ahora como para verificar que se pueda brindar el servicio en ese sector. Así que hablando de cuesta arriba, este va a ser otro tema de discusión. Sería un papelón, ¿no?, que se inaugure y que no se pueda usar porque las locomotoras no tienen suficiente tracción para subir la pendiente. Es más, algunas mentes brillantes que están acá hablaban de poner 2 locomotoras, una adelante y una atrás, lo cual sería un absurdo total. Claro. Pero lo que se está hablando es ver la forma en que se puede operar en esas condiciones. Así que esperemos que las pruebas den un resultado positivo, más que nada para recuperar un servicio que si no, va a ser muy difícil de recuperar. Si no volvemos a retiro ahora, va a ser una dificultad enorme de acá en adelante. Claro, claro. ¿Cuándo si no? Ale, como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. No, un abrazo grande y bueno, pongamos de onda. Esperemos que esto funcione. Sí. Así progresivamente va a ir mejorando el viaje de los pasajeros. Y si no, habrá que generar algún tipo de movida de usuarios, como pasó en algún momento también, para seguir apoyando y reclamando, ¿no?, por el servicio. Y vamos a tener que volver a la gestión que quizás los más veteranos recordamos, que es cuando apareció Salvemos al Tren, el MONAF, el MONAREFA y distintas instituciones de trabajadores y usuarios que exigieron la renovación de esto y que lamentablemente tuvo que llegar a la masacre de 11 para que se den cuenta de que tenían razón y que así no se podía seguir. Esperemos no tener que llegar nuevamente a eso y si no, aquí estaremos de vuelta.